mi corazón, eres mi rosa consentida. Yo estuve en mi pasado y tú eres mi presente. Te lo juro por Dios, este amor perdurará. Eres el amor de mi vida y aquí estoy loquito de amor, pensando en los dos. Yo tuve mi pasado y tú eres mi presente. Y en esta canción te demuestro mi amor. Y entiéndeme que yo por ti daría la vida. Compréndeme que sin ti ya no habrá salida. Y entiéndeme, solo compréndeme. Y entiéndeme que yo por ti daría la vida. Compréndeme que sin ti ya no habrá salida. Y entiéndeme, solo compréndeme. Estoy loquito de amor, pensando en los dos. Yo tuve mi pasado y tú eres mi presente. Y en esta canción te demuestro mi amor.